¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito. Sabadito que miren con el frente frío que entró desde el jueves, miércoles. Estamos con unas temperaturas sensacionales aquí en la península, aquí en Mérida. Ahora sí, a disfrutar. Ya estamos a finales de noviembre. Faltan unos cuantos días para que se acabe la temporada de huracanes de este año, que la verdad hay que dar gracias, que nos trató pues bien. Digo, sé que hubo lluvias fuertes y hubo algunas tormentas por ahí que nos pasaron cerca, pero pues ya la libramos este año por lo menos. Así es de que a disfrutar ahora sí. Espero que haya usted disfrutado el Buen Fin, haya comprado con inteligencia y ahora a disfrutar pues, lo que viene. Ya viene Guadalupe Reyes, el puentazo, las fiestas, las posadas. Espero que vaya haciendo ya su cochinito para el pavo, porque va a estar caro el pavo. Vaya haciendo su cochinito para la cena y para las fiestas decembrinas. Quédese con nosotros, estamos aquí en el 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán y 650 de AM. Allá en la cabina de la radio, en la García Jiménez, se encuentra Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Nosotros estamos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Desde internet, la plataforma Zoom, y me acompaña para la conversación de esta noche el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Muy contento, como siempre, de estar aquí acompañándote. Y como tú dices, también contento porque, pues, afortunadamente no nos tocó nada de huracanes ni cosas de esas que definitivamente podrían sí afectarnos. Afortunadamente las cosas están bien y vamos a terminar el año, espero, a tambor batiente, ¿no? ¿Cómo ves tú? Pues sí, aunque pues con premuras, la inflación, la guerra, todavía ahora la influenza, que ha habido grandes brotes aquí en Mérida y por eso hay que seguirse cuidando, sigue usando cubrebocas. Bueno, hay que adaptarnos, doctor, a las nuevas condiciones que estamos viviendo, ¿no? Que incluyen también el calentamiento global, porque ese, pues ya terminó la temporada de huracanes, pero ahora viene el otro lado, los fríos extremos. Ya ves, ya hay nevadas en Nueva York, en Canadá. Otra vez vamos de un extremo al otro, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, no nos caería nada mal por aquí, mi querido Roberto, que tengamos una temperatura mucho más fresca por unos días. La verdad, también lo disfrutaríamos mucho. Tú sabes que aquí ya para estas fechas, de aquí a marzo, pues tenemos ya un clima mucho más agradable, más fresco, y si aún así viene acompañado con un clima más frío, pues vamos a desempolvar nuestras chamarras, nuestros sacos, nuestros suéteres por ahí para pasar las festividades navideñas ad hoc para la época y bueno, que nosotros sintamos que no pasemos muchos calores en el 24, por ejemplo, y en Año Nuevo, sino que se sienta el grito de Navidad y de Año Nuevo. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, pero no hay que pedir mucho frío, doctor, porque No, si nos cae mucho frío, la quiere decir que heladez. nos va a caer más calor. O sea, acuérdate, el Efectivamente. cambio climático se maneja en esos sentidos, ¿no? Extremos. Y Así es. mejor que siga cayendo el friito normal, así como para nada más ponerle periódico a la hamaca abajo, para que no aminoremos la heladez. Pero bueno, a disfrutar finalmente Así la es. temporada de huracanes que se termina, ¿no? Y que la libramos, aunque pues seguir rezando por los que no, acuérdate, a Florida, El huracán Ian que destrozó gran parte de la costa de Sí, Florida les pegó en duro. octubre o ya ni me acuerdo qué mes, pero les pegó durísimo. Y Sí, bueno, sí, pues sí. a disfrutar las fiestas, ¿no, doctor? Así es, pues ya ves que aquí ya en todos los centros comerciales ya vi que muchos ya empezaron a llevarse también sus arbolitos de Navidad, ya empezaron a poner ya en muchas casas, ya están toda la situación puesta para las festividades navideñas. Así es que, pues es una temporada bonita, es una temporada que debemos de estar muy cerca de los seres queridos, de nuestros muy buenos amigos, de nuestra familia, y acordándonos de la gente que ya no está con nosotros también, aquellos que se nos adelantaron a lo mejor de forma prematura por estas situaciones de la pandemia, pero son temporadas en las cuales debemos de estar muy cerca de nuestros seres queridos, mi querido Roberto, y ya estamos arrancando la próxima semana ya es la primera semana, a mediados ya es la primera semana de diciembre, así es que tenemos que ir poniéndonos ya para también la situación navideña. Claro, hay que ir por el arbolito, pero también hay que echarle porras a la selección, está el mundial, o Claro. sea, ¿no te gusta el fútbol, soccer? Sí me gusta y además en esta temporada pues es aún más obligado el ver estos partidos. Ahorita en estos momentos estamos también en otro canal viendo o escuchando lo de la selección mexicana. Acuérdate que está pasando prácticamente al mismo tiempo de nosotros el partido de Argentina contra México. Bueno, sí, el sábado es Argentina contra México, hay que estar al pie del cañón ahí. Ojalá, híjole, todo mundo va a estar con los nervios de punta porque esos argentinos vienen heridos de que les Exactamente. ganaron el primer partido, entonces van a venir con todo Para sobre salir México, ¿no? a Ya muerte saben que van México es cliente. Bueno, esperemos que en esta ocasión no sea así, ¿verdad? Que tenga Ojalá otro que un buen resultado. Así San es. Ochoa nos cobije en su santidad para poder sobrepasar este peldaño tan, tan fuerte, ¿no? Que Pero bueno, fíjate hay que meter el tema. goles, hay que meter goles, acuérdate. Ah, Sí. bueno, pues el fútbol de eso se trata, ¿no? El que meta más Así es. goles es el que gana. No, Así es, no no solamente. cuentan ni las ganas, ni. Qué bueno. Para echar ganas, para estar motivado, que precisamente el tema de hoy es Así necesitas es. motivación, te hace Así es. falta una causa, ¿no? Que yo creo Así la es. causa que ellos tienen en jugar en un mundial, en haber calificado, pues es una buena causa para estar bien motivado, ¿no? Lo Exacto, eso. mostraron, pues, yo creo que jugaron bien, pero les faltó esa meter Voluntad. goles, como dices, ¿no? Así es. Es bueno el tema para la situación de lo que estamos viviendo precisamente con nuestra selección mexicana. Y bueno, lo que estamos viviendo con la crisis, con, bueno, lamentablemente lo tengo que decir, con este gobierno federal que tenemos, hay que motivarnos para seguir. Para finalmente echarlos, ¿no? Porque ya han demostrado que, pues que no nos merecemos tener un gobierno de esa naturaleza. Y pues hay que estar motivados para poder seguir unidos como sociedad y no dejarnos que estos nos quieran manipular, nos quieran destruir nuestra democracia, pero bueno. Eso es, también necesitamos motivación para resolver estas cosas, doctor. Cuando se tiene Efectivamente. una causa clara, no es necesario que nadie te motive, porque la causa es el motivo, o sea, la causa es el motivo, el espíritu, el propósito, eso es lo que considera este coach Jorge Cuevas, quien escribió este artículo que le vamos a estar comentando, amigos. Quédese con nosotros. La verdad que Es importante, estamos llegando a esas fechas, doctor, de reflexión, de analizar los resultados, de ver cómo nos fue este año, cumplieron sus objetivos, qué nos faltó, qué nos hubiera gustado que cambiáramos para el siguiente año. Es momentos de reflexión, de planeación. Y bueno, de todo esto vamos a platicar en un momento más, si me lo permites, vamos a un corte Así comercial. es. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito. Sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Pues muchos van teniendo que quedarse en casa porque ya gastaron el fin de semana pasado. Espero que no sea su caso, que siga disfrutando esta temporada. Y bueno, pues quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional para usted. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, uno de los mayores compromisos de Grupo Sadassi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda han reconocido a Grupo Sadassi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables. Ha otorgado el Premio Nacional de Vivienda. Grupo Sadassi es miembro de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable AC, que es la primera asociación dedicada a brindarle calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. Mire, para descubrir lo que le digo, corroborar lo que le digo, dese una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadassi, paseos de Mérida allá por Tiscacal. Acá en el norte de la ciudad de Mérida, Las Américas, y acá en el oriente, Los Héroes. Vaya, ellos trabajan el fin de semana para atenderlo. Pase a la caseta de ventas, platique con los asesores comerciales, visite las casas muestras, dese cuenta de la calidad con la que Sadassi construye, y yo estoy seguro que muy pronto estará usted estrenando casa. Mire, hágalo todavía para Navidad y fin de año. Puede estar usted estrenando casa, así de que hágalo este fin de semana. Métete a su página www.sadassiyucatán.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Con este tema, ¿necesitas motivación? ¿Te hace falta una causa? Doctor, ¿cómo anda tu motivación para hacer lo que haces? Mira, yo creo que todo mundo debes estar siempre motivado para poder lograr todos los objetivos que tú quieras. Pueden ser objetivos personales o profesionales, pero realmente yo siempre estoy muy motivado con mi carrera. Yo creo que debemos de saber elegir aquello que realmente nos motive para trabajar sin que eso sea un esfuerzo, sino que sea realmente un gusto hacerlo, porque de esa forma no solamente te vas a levantar siempre con mucho ánimo para ir a trabajar, sino también vas a hacer las cosas, como lo hemos dicho aquí muchas veces, con alegría, lo vas a hacer contento y seguramente los resultados van a ser muy positivos y vas a llegar a transmitir a tus colaboradores esa motivación como un líder que debes de ser para tu empresa. El que tú motives, el que seas un líder que motive a tu gente, eso es muy importante porque los haces a ellos que compren, que se empapen, que se pongan la camiseta de ese motivo por el cual deban de trabajar y de lograr las cosas. A veces, como tú lo sabes, como lo haces también, mi querido Roberto, se nos pasan las horas trabajando sin darnos cuenta que no hemos comido, por ejemplo, ¿no? Porque estamos muy motivados, estamos muy metidos en nuestro trabajo, haciendo las cosas que nos gusta, obteniendo los objetivos que buscamos, y por supuesto hace que se pasen las horas rápidamente y que no sintamos a veces ni hambre o sueño, porque también puedes quedarte muchas horas trabajando hasta altas horas de la noche, y si tú estás muy entretenido y muy involucrado en lo que estás haciendo, eso quiere decir que estás muy motivado por lo que estás logrando y haciendo para poder conseguir los objetivos. Entonces yo creo que siempre hay que tener sueños, hay que soñar para que esos sueños también te motiven para tus proyectos. Esos proyectos también debes de hacer, de hacer partícipe a toda tu gente para que sean realmente, que los muevan para que entonces lleguen en conjunto a lograr las cosas. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Y dentro de esos sueños, lo que nos dice aquí el coach, con su artículo de la motivación, es encontrar la causa que te motiva. Porque, y fíjense, yo coincido mucho con él porque siempre, digo, nosotros como coaches nos han contratado para dar conferencias de motivación. Y yo les digo, oigan, es que yo no soy motivador, soy un coach. La motivación siempre la tenemos que encontrar en nuestro interior. Y para encontrar esa motivación, como dices tú, de lo que haces, o sea, si a ti te hace feliz hoy lo que haces, es porque tienes una causa por qué lo haces. Yo sé que muchos van a decir, pues sí, pues que me paguen cada 15 días mi sueldo y esa es la motivación que tengo. Pues déjenme decirles, amigos, que el dinero se ha demostrado en encuestas, en estudios estadísticos, midiendo la felicidad de la gente y el dinero no es una causa. Sí, es necesario para vivir en una sociedad como la nuestra, ¿no? Donde necesitas dinero para comprar, pues, los mínimos benefactores para vivir, pero ese es el dinero. Hay que entender que el dinero no es una causa para ser feliz. Digo, y esto, pues yo he conocido mucha gente que hasta nos han dicho, oye, tengo todo, me sobra dinero, pero no soy feliz, porque no tiene una causa. Para vivir, no tiene, como dices tú, no tiene ese sueño. Déjenme decirles, amigos, el sueño de volverse millonario, pues si bien, como dicen por ahí, el dinero no te hace feliz, pero es lo que más se le parece, ¿no? Pero creo que todos venimos a este mundo por algo superior a nosotros mismos, ¿no? Algo superior a esa causa de sentarme a trabajar para que me paguen, pues porque necesito darle de comer a mis hijos, necesito, en fin, Claro. hay que sobrepasar ese motivo, la causa hay que encontrarla, ¿no? Mira, el amor, por ejemplo, es súper motivacional, mi querido Roberto. El amor, cuando tú estás enamorado, hace que las cosas que hagas o que haces diariamente te salgan mejor, que te salgan más fácilmente, las haces con más alegría. Ese es algo, lo que tú decías, no es el dinero, hay algo superior que debe de existir para que entonces te motive a hacer muchos cambios. Y eso, uno de ellos es el amor. La situación importante, imagínate aquella persona que está deprimida, aquella persona que se encuentra con muchos problemas, ahí el dinero no la ayuda para salir de esos problemas emocionales. Ahí lo que le ayuda para salir de esos problemas es el amor, los buenos sentimientos, la familia, los amigos, la gente que está cerca de esas personas, hacen que cambie su vida. Cuando el dinero, como tú decías, sí es importante para ciertos aspectos, pero no para darte en su totalidad exclusivamente la felicidad. por tener dinero. Entonces yo sí creo que, y así siempre lo he pensado, que el estar motivado no se requiere, o sea, no es por momentos. O sea, tú debes de tener motivos para estar motivado por muchas cosas durante tu vida, para que no solamente cuando estés motivado es cuando logres las metas que tú requieres. Debes de estar motivado Claro. siempre, siempre, para que entonces aquello sea muy regular y siempre te vaya bien y en tu negocio también las cosas estén bien. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Y esa búsqueda, esa motivación, amigos, mire, culturalmente en esta sociedad occidental hemos aprendido a hacer un proceso de hacer ciertas cosas para tener. Y a veces nos olvidamos del ser, de quiénes somos. Solamente nos encasillamos en hacer ciertas cosas para tener. Tener una casa más grande, un coche más grande, una cuenta de banco más grande, hacer para tener. Y nos olvidamos de quiénes somos realmente nosotros. Y bueno, de esto vamos a seguir platicando, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este fin de semana. Mire, pues yo espero que haya usted comprado con inteligencia el fin de semana del Buen Fin, pero pues todavía yo le quiero recomendar. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y ya tenemos nuestra tienda virtual, Adi Timper, para que usted pueda comprar todo lo que necesite para su construcción, su remodelación. Si usted necesite que le asesoren especialistas o que le hagan el trabajo especialistas, acuda a Adi Timper. Ellos tienen 7 sucursales. Métase a Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Si usted solo necesita comprar los productos que ya conoce que tiene Adi Timper, métase a su página, los puede comprar en su tienda virtual y se los van a llevar a su casa. www.aditimper.com.mx. Tome contacto con ellos, son profesionales, son especialistas en su área y pues qué mejor estar asesorados por especialistas. Porque ya viene la época de remodelar, de construir, y bueno, pues aquí en Yucatán está al alza las construcciones, las remodelaciones. Visite Adi Timper, ellos son especialistas. Búsquelos en Facebook como arroba Adi Timper o márqueles 9999-692126. Métase a su página www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz de Control Odontológico y estamos platicando este tema. ¿Necesitas motivación? ¿Con qué seguimos, doctor? Pues mira, mi querido Roberto, yo creo que la motivación siempre es necesaria para todo mundo, en especial para aquellos que en determinado momento, por ejemplo, tu familia, ese es un motivo importantísimo, y qué mejor que ella, que sea la familia para poder trabajar muy fuerte, crear muchas cosas. Ver que ellos estén muy bien, que sus estudios vayan bien, y además es una motivación que es a largo plazo, porque imagínate, eso lleva muchos años que debes de estar muy bien motivado para poder conseguir muchas cosas que sean benéficas para tu familia. Es por eso que te digo que yo considero que todo mundo debe de tener motivos importantes para poder lograr sus objetivos. Hay otros objetivos que pueden ser también un buen motivo para hacer otras cosas. Por ejemplo, para que tú te levantes y yo también nos levantemos muy temprano, ¿qué mejor motivo que irnos a jugar golf, por ejemplo, ¿no? Hacer deporte Claro. tempranito. Sí, a lo mejor no siempre nos despertaríamos muy temprano, pero un motivo es ese. Otro, el ayudar a la gente. Aquellas gentes que puedan estar muy enfermos y que no cuentan con seguros médicos o que no están en ninguna institución de salud pública, pues a lo mejor el motivar a una comunidad para poder conseguir los fondos para poder apoyar a la gente. O sea, siempre debe de existir motivos para hacer algo que sea positivo. Y yo creo que eso solamente depende de nosotros y depende de nuestra creatividad y de nuestros sentimientos para poder siempre estar calibrado en una motivación permanente. Claro, fíjate que lo que dices es muy importante porque para poder ayudar a los demás, creo que debemos de estar en una posición pues satisfactoria con nosotros mismos para poder ayudar a los demás, porque si no, Claro. al primero que tienes que ayudar es a ti mismo, ¿no? Por Si no supuesto. estás en esas condiciones. Por Y yo supuesto. creo que para lograr una de las emociones que nos pueden llevar a esta posición de encontrar esas causas para motivarnos, es el agradecimiento. Y lo dijiste bien, sobre todo en la familia, ¿no? Hay que estar agradecidos con los padres que a lo mejor sacrificaron algunas cosas para que tú estudiaras, con la novia, con el amor, con los amigos. Hay que ser agradecidos con la propia vida. Porque muchas veces la vida nos llama, nos da las causas, la propia vida para motivarnos, ¿no? Exacto. ¿Cuántas historias no conocemos de gente que han sufrido un accidente y que quedan con una discapacidad y que la vida los lleva a esas condiciones para salir adelante? ¿Y cuánta gente no conocemos que salen adelante y que se vuelven, pues, verdaderamente trascendentes, doctor? Así Creo yo es. que esta parte de ser agradecidos y de buscar esas causas en uno mismo, pues es la manera de trascender. No nada más, amigos, oye, que no, pues si quieres ayudar mucho a tu familia, pues trabaja 14 horas para ganarles y darles dinero. No, eso, digo, para mí no tiene sentido, ¿no? Yo creo que, como decías tú, es mejor darles amor, darles Así más es. tiempo tuyo, agradece a la vida, ¿no? Efectivamente, mi querido Roberto, hay que dedicarle tiempo no solamente al trabajo, sino también a tu persona y a tu familia para poder repartir todo eso que son los buenos sentimientos, mi querido Roberto. Además, fíjate que por eso existen también las fundaciones, aquellas fundaciones de gentes que han hecho grandes empresas, que han ganado mucho dinero y por eso muchos de muy buena voluntad regresan a la sociedad a través de fundaciones, cosas que necesitan. Y ese es un muy buen motivo también para poder apoyar ese tipo de empresas o de ese tipo de, perdón, no empresas, de fundaciones, para que entonces se pueda llegar a ayudar a la comunidad que más lo necesita. También acuérdate que al estar tú haciendo las cosas bien motivado, estás dando el ejemplo, mi querido Roberto, no solamente a tus hijos, a tus seres que están más allegados a ti, sino también a tus propios colaboradores. Yo considero que la buena motivación que se debe de tener debe de ser permanente y debemos de agradecer, como tú dices, el hecho de que nosotros estemos bien, que tengamos salud y que podamos hacer las cosas que querramos y que nos guste y que aún así de eso ganemos un dinero que nos ayuda también a poder conseguir los objetivos y la felicidad que nosotros queremos. Nunca olvidándonos del amor que se debe tener a toda nuestra gente, a todos nuestros seres queridos. Claro, yo creo que esta parte que mencionas es muy importante porque yo recuerdo algo que Laura Alcalá, pues me ha enseñado, es esa parte del desapego, ¿no? Sino hay que mantenerse en una constante, pues nosotros en coaching le llamamos aprendizaje, un desarrollo del ser. O sea, no nada más enfocarte a practicar ciertas acciones o hacer ciertas cosas para tener, sino hay que desarrollar, pues desarrollarte como persona. O sea, hay que desarrollar esa, en coaching le llamamos tu desarrollo personal, tu espiritualidad, tu inteligencia emocional, como lo mencionaste. Y pues todas esas cosas nos tienen que llevar a algo que también mencionaste que es importante, ¿no? Pues ¿a qué venimos a esta vida? ¿A hincharnos de dinero o a ser felices? Ser felices. Hay algunos que te dicen, oye, el dinero da la felicidad, pues hazlo, ya después me dirás, ¿no? Pero creo que la prioridad es encontrar en quién nos queremos convertir en esta vida y cumplir nuestro propósito, que es el siguiente elemento, ¿a qué venimos a esta vida, no? Claro. Creo que esas reflexiones, amigos, pues son las que hay que tomar en consideración. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Perfecto. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana, a disfrutar el fin de semana. Mire, ya pues hay que irse preparando para las fiestas, aunque pues ya venimos del puentazo del 20 de noviembre, ya venimos, y más ahora que está el fútbol. Hay que prepararse. Mire, yo le voy a recomendar que vaya a La Reforma, la auténtica cantina. Tiene todas las pantallas para que usted pueda disfrutar el fútbol. Desde los partidos de las 10 de la mañana, pues váyase a desayunar a La Reforma. Ahora, a esta hora, pues hay que ir a La Reforma, a echarse dos como la gente, a festejar el partido de México contra Argentina. Mire, esta semana La Reforma, como sabe, siempre tiene un platillo de especialidad cada semana y esta semana La Reforma tiene ese castacán chicharrón con castacán en salsa y nopales a la mexicana. Esas nopales a la mexicana se ve verdaderamente delicioso. Ese chicharrón en salsa con nopales y castacán es todo un verdadero agasajo, clásico de una cantina y más en sabadito, así es de que haga su reservación porque se llena. Y como está el mundial también en pleno, pues márqueles 99 94 61 90 86. Ellos están en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. A disfrutar las especialidades del chef Eliseo y a disfrutar pues, del ambiente de la auténtica cantina La Reforma. Así es de que, igual y por allá nos vemos. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz, de control ontológico. Estamos platicando con ustedes este tema. ¿Necesitas motivación? ¿Qué te hace falta? ¿Qué causa te hace falta para motivarte? Doctor, ¿con qué cerramos Bueno, pues aquí nos pasa el articulista tres puntos, tres tips que para él son muy importantes. Y el número uno dice, centrarte en tus cualidades, en tus fortalezas y en lo que te gusta y te apasiona. Si en algo eres bueno, seguro habrá un reto, una aventura apasionante en ese campo. Tan solo en términos de gasto de recursos. Intentar que tu causa esté en función de revertir tus debilidades y ese es un gasto demasiado alto. Dice, enfócate en lo que te gusta y eres bueno, porque eso baja los niveles de desgaste y aumenta los niveles de efectividad. Claro que Claro. sí, importantísimo, ¿no? Hay que enfocarse en sus talentos, compadre. Eso es lo más importante. En lo que te guste, en lo que tú te sientas fuerte. En eso es lo que hay que hacer y no perder de vista esa situación. El punto número dos Claro, dice. oye, permíteme, Ah, en este perdón, primer punto, doctor, sí. amigos, creo que lo primero hay que encontrar qué talentos tengo. Claro. Y eso, pues, es un proceso de conocerte a ti mismo. Y como segundo lugar, debes de especializarte, ¿no? O sea, aprender más sobre esos talentos para que puedas, pues, desarrollarlos, doctor, pienso Ahora, yo. hay que ver que no es fácil muchas veces encontrar los talentos, o no nos damos cuenta, ¿no? O no nos damos cuenta realmente, porque los talentos ya se van desarrollando desde que uno es muy chico. Y sí, lo importante es que le demos rienda suelta para que eso se desarrolle. Yo sí creo que definitivamente, como tú lo acabas de comentar, ya ha encontrado los talentos, el dedicarte a hacer lo que tú quieras y como tú dices, especialmente en eso, te vas a fortalecer siempre y siempre vas a encontrar que algo nuevo para seguir desarrollando ese mismo talento. Claro, y más ahora con el mundo tan cambiante, la Así tecnología, o es. sea, Así es. amigos, lo que les he dicho muchas veces, profesionalmente, lo que aprendimos, por ejemplo, en la carrera, hace, ¿qué le digo?, 5 años o 10 o 30, ya no es válido en la actualidad, ya cambió, tenemos que continuar aprendiendo, actualizarnos, porque pues el mundo va cambiando, ¿no? Entonces, eso es parte de seguir desarrollando tus talentos, ¿no? Sí. Son las bases que uno aprende, pero como tú dices, no necesariamente van a seguir vigentes. Eso ya cambió en su totalidad. Ahora, el punto número dos dice, asegúrate de que tu causa beneficie a alguien. Lo que comentábamos hace rato, que veamos que lo que tú, que tu motivación sea entregada y que afecte y que ayude a la gente. Dice, algún grupo de personas con las que tú sientas afinidad, si no hay nadie que lo necesite, no será sostenible. Puedes buscar a quienes te gustaría beneficiar en el mercado, entendiendo clientes, industrias y demandas, pero también en tu pasado, piensa en qué situaciones has necesitado ayuda, porque seguro hoy hay personas que la necesiten y de ahí puede estar el secreto. Claro. Efectivamente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones que después pensamos que la debía haber hecho de tal forma o no, y ahora puedes ayudar a la misma gente ayudándoles a solucionar ese tipo de problemas? Totalmente de acuerdo, doctor. ¿Verdad? También dice que hay una cosa aquí que es muy importante. Sea la causa de tu trabajo, tu negocio, tu vida, hay que escribirla, hay que comentarla con los amigos o colegas, hay que corregirla, hay que, dice, tirar a la basura lo que no funcione y volver a escribir lo que sí, porque así construyendo y destruyendo, conversando y revisando, dando vueltas y rebotando, de pronto tienes una declaración que te conecta y te hace sentido. Es que sí es importante que no todo lo que desarrollemos a lo mejor pueden funcionar, pero puede ser sujeto a ser mejorado. Entonces, qué mejor, como lo hemos platicado muchas veces, acercarte a los amigos, a la gente que tú le tengas más confianza, a la gente que consideres que sea alguien que pueda aportar cosas interesantes para tu motivación y para tu proyecto, y de ahí echarlo a volar. Seguramente vamos a encontrar siempre la mejor forma para mejorar las cosas que hemos iniciado. Y nunca perder la motivación, mi querido Roberto. Siempre hay que tener creatividad para seguirla desarrollando. Absolutamente, doctor, de acuerdo contigo. Y acuérdense, amigos, que somos seres humanos, somos seres sociables. O sea, yo sé que hay mucha gente por ahí que ya se siente producto terminado y que se sienten como dicen en mi tierra, las mamás de los pollitos y Los muy muy. los muy, muy. Y eso no existe, amigos. Somos seres sociales, necesitamos de los demás. Por eso familia, por eso amigos, como dices, doctor. Y bueno, hay que estar agradecido que tengamos que tengamos amigos, que tengamos familia. Mire, deshágase de los tóxicos, porque esos, los que ya se sienten producto terminado, pues no le van a aportar absolutamente nada, doctor. Pero bueno, interesante el tema, doctor. Seguir Así es. buscando esas causas para motivarse con lo que haces. ¿Dónde te pueden localizar, doctor? Hay que seguir haciendo las cosas con alegría, con amor, agradecidos de de todo el mundo y buscando hacer siempre el bien, que eso es lo más importante. Control odontológico, estamos a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, por 6A y 10 de la colonia México Oriente. Nuestros teléfonos son 99 99 26 44 29. Repito, 99 99 26 44 29. Y nuestro WhatsApp y celular es el 99 91 71 44 57. En Facebook estamos como Control Odontológico Integral. Siempre será un placer poderlo recibir, ayudarlos y conocerlos. Muchas gracias, Roberto. Un saludo a toda la audiencia y que tengan un gran fin de semana. Gracias, doctor, gracias a ti. Y pues aquí seguiremos, nos vemos dentro de 15 días. Y Gracias. pues te agradezco mucho tu colaboración. Y bien, amigos, ahí tiene usted la última palabra, es de usted. Busque al doctor para echarse una buena conversada con él. Vamos, esto fue, gracias, doctor, esto fue una Gracias a ti. emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.